Yo siento que una de las cuestiones más interesantes de platicar o de reflexionar básicamente recae en los estudios de la cultura, sobre la cultura. Porque a mi parecer es algo muy privilegiado sobre lo cual se intenta, como en un aspecto antropológico, ver al otro siendo parte del otro, pero no realmente siendo el otro, sino que es más bien como si estuvieras viendo a un mono en la selva a través de unos binoculares, pero no estás como tal viviendo con el mono, sino que realmente lo estás viendo desde lejos y es, según lo que yo he visto, es tal. Y algunos de los papeles y ensayos que leímos ahorita a lo largo de este módulo sí fueron interesantes porque también mostraban que, oigan, la hemos regado en algunas partes y deberíamos hacer algunas cuestiones, pero por ejemplo también en el ensayo de allá en la mezcla de los sonideros mexicanos y de la cultura como, o sea, cultura es ordinaria, siendo que acaban siendo muy falsos. ¿Por qué? Porque es como la interpretación de una persona que está muy privilegiada y que dice, sabes que esto me interesa, pero yo como no me siento totalmente del pueblo, quiero hablar del pueblo. Y la verdad es que siento que es algo muy privilegiado, además de que justo ya cuando nos adentramos en cuanto a la parte del internet, acabamos teniendo una cuestión un poco más densa, ya que no tenemos una gran conectividad en México en cuanto a internet, y de por sí el internet para los que sí somos lo suficientemente privilegiados de tener una buena conexión no es la mejor. Entonces, sí llega a ser un poco como falsa toda esta crítica a la cultura. Y no me lo tomen a mal, yo la verdad sí formo parte de toda esta parte privilegiada que dice, ah, no, la cultura es tal y la cultura es fascinante y etcétera, pero pues también hay que reconocerse uno y como hipócrita y uno como un mentiroso. Porque si dijera que la verdad yo no me acerco a la cultura como algo de esto es lo más alto que hay, esto es a lo que la gente debería de consumir, pero pues digo, la gente consume lo que quiere y la gente hace a la cultura porque pues la cultura somos todos y en realmente si nos ponemos a poner en bandos, se pierde esa conectividad y se pierde ese gran esquema en el que todos somos parte. Y es una gran falacia además venderse la idea de, ay, yo soy diferente, yo vivo en tal y yo soy tal y no sé qué. Aburre, es redundante y no llega a ninguna parte. Entonces, también por ejemplo, lo interesante como de las partes de Burst y de IFTTT, es muy padre, la verdad, que esas herramientas estén disponibles para los diferentes aspectos y personas que forman la esfera digital. Por ejemplo, yo justo un problema que siento que tengo es, yo ayudo a mi abuelo en su canal de YouTube. Es una parte muy interesante, me gusta mucho, sobre todo porque yo consumo mucho YouTube. De hecho, consumo más YouTube que cualquier otra plataforma. Entonces, trabajar en donde yo medio me muevo, pues es muy interesante. Pero el problema es luego, por ejemplo, cuando es todo explicarle a mi abuelo que pues, es un neófito digital en toda la extensión de la palabra, ya que se le dificultan muchas cosas y me habla para decirme, oye, necesito que me arregles este problema de se me hizo más grande la pantalla del Word. Y yo, abuelo, pues yo ya como una persona que obviamente ha nacido y ha crecido con toda esta esfera digital y una computadora, gracias a Dios, pues le dice, oye, abuelo, nada más es esta pequeña parte, a lo mejor muévele eso. Ah, ok, ya jaló, va. Y entonces, por ejemplo, justo cuando entré a IFTTT, me pareció muy interesante porque justo estaría arreglando un problema que yo y mi abuelo tenemos, que es básicamente el cómo compartir nuestro contenido a lo largo del internet. Porque yo, por ejemplo, cuando subimos un video, yo le comparto, lo subimos por tres medios, se lo manda a sus conocidos por WhatsApp, lo subimos a una página de YouTube que él tiene y lo subimos a su Twitter. Pero yo básicamente le tengo que explicar cada semana o cada que subamos cómo hacer eso. Y justo es una cuestión muy interesante que IFTTT arregla todo eso, porque ya no tiene que ser, oye abuelo, tú que se te dificulta mucho hacer esto, pues mira, nada más tengo que hacer esto, o sea, junto esta herramienta digital y ya la hacemos. Y Burst, por ejemplo, siento que se adaptaría mucho a mis tías, que por ejemplo luego son muchas de cadenas, o mi abuela, que sí es mucho de las fake news. Pero yo siento que todas esas herramientas son muy del privilegio, son muy de cuestiones en las cuales una vida que ya es fácil se facilita aún más, o se automatiza, cuando en general todo lo que está a nuestro alrededor sigue existiendo o evoluciona de una manera que pues la vemos muy básica. Entonces siento que hablar de toda esta parte de la cultura y de los bandos y de el internet es una cuestión muy privilegiada que pues habrá que hacer llegar a más gente, pero el problema es, ¿por qué no mejor resolvemos las necesidades anteriores antes de discutir temas como estos? Pero bueno, digo, esa es mi opinión y cada quien tiene su opinión.